sé. ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar. Él me golpea cuando le parece, juega conmigo y desaparece. De pronto llega y me dice, te quiero tanto, te quiero. Y en un momento se escapa riendo, cantando y me deja llorando, llorando. ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar. Él me golpea cuando le parece, juega conmigo y desaparece. Juega.